Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el integrante del directorio de OCE, en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. ¿Cómo le va, Ortuño? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la comunicación, gusto. ¿Cómo le resulta en lo personal esta experiencia de integrar el directorio de un ente tan importante como OCE? Es realmente un desafío, obviamente una responsabilidad y un orgullo que la fuerza política del Frente Amplio me haya designado para esta tarea, pero lo que me parece más importante es el rol que debemos realizar aquí todo el directorio por la importancia social de las tareas que lleva adelante la OCE. Digo social porque si bien la infraestructura que debe proveer OCE es fundamental también para el desarrollo económico, sobre todo para las inversiones como en el área inmobiliaria, es clave a nivel social para garantizar la calidad de vida de la gente, porque estamos hablando de proveer el servicio de agua potable, nada más y nada menos que el agua, que es fundamental para la vida cotidiana de las personas, y el saneamiento, ¿no? Que son dos temas que, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la salubridad, para la higiene de la población, son absolutamente claves y para el confort de la vida cotidiana. Así que sentimos una responsabilidad fuerte. Estamos trabajando además desde un conocimiento y un compromiso, sobre todo un compromiso que nos viene incluso a nivel familiar, en lo personal, porque mi padre trabajó toda la vida y se jubiló como trabajador de OCE, ya fallecido, y nos mostró estos edificios en los que estamos trabajando desde muy pequeños, que los visitamos asiduamente. Así que, ya digo, una responsabilidad grande por la tarea que tiene OCE, por la confianza que ha tenido el Frente y la vertiente artiguista en nominarme para aquí, pero sobre todo pensando en el rol que tenemos que tratar de llevar adelante para dar más y mejor calidad de agua y ampliar las redes de saneamiento en el país, que es un tema muy importante. Y para eso me permito agregar un tema, ¿no?, que no siempre se refiere, pero creo que para eso tenemos además que seguir modernizando la empresa, incorporando tecnología y mejorando los procesos, ¿no?, que es un tema en el que las otras empresas públicas nos llevan algo de delantera y en lo que OCE tiene que trabajar fuertemente desde mi punto de vista, ¿no? Producir más agua potable, pero por ejemplo ser más eficientes y perder menos, lo que aquí conocemos en la jerga interna como mejorar el indicador RANC, que es la reducción del agua no contabilizada, es decir, el agua que se pierde, y lo mismo la incorporación de tecnología para el control de las redes, la sustitución de tuberías, la medición a distancia y todo lo que es la atención al cliente, a la clienta, que creo que con las tecnologías que tenemos hoy disponibles tenemos que seguir mejorando. Ortuño, se ha sabido en los últimos días que OCE cuenta con promedialmente un total de entre 50 y 70 millones de dólares para hacer obras en todo el territorio nacional. ¿Es así? En realidad, la previsión presupuestal para todo el país debemos hacerla por el quinquenio, ¿verdad?, como suele hacerse, y allí la cifra se ubica en el entorno de los 400 millones, 200 millones de dólares menos, poco incluso más, 220 millones de dólares menos de lo previsto por la administración anterior para este quinquenio, lo cual nos ha llevado en el directorio a no aprobar a no votar el presupuesto, proponer el aumento de las inversiones, que han caído fuertemente, y eso impacta en lo que hablábamos al principio, ¿verdad?, en menor cantidad de obras para mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento. Esto, para que la audiencia tenga una idea, supuso bajar de un promedio de inversión anual de 100 millones de dólares a 70, el tope que nos definió OPP, es decir, el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, envió un instructivo solicitando o decidiendo la reducción de las inversiones y poniendo un tope. No podemos invertir más de 70 millones. Y bueno, por el enlentecimiento de las tareas y los trabajos para realizar obras que esas directivas suponen, el año pasado tuvimos como resultado una ejecución de 61 millones de dólares y un poco más, es decir, que la caída de ese promedio de 100 millones de dólares que venía invirtiendo OCE durante los gobiernos del Frente Amplio, tuvimos el año pasado una caída de casi 40 millones de dólares. Eso sin duda se resiente en las obras que se deben realizar y también en el funcionamiento interno, porque la contracara que hemos tenido que afrontar de la reducción presupuestal es la reducción de personal, que en el caso de OCE a nivel general nos ha significado una disminución de 4.500 funcionarios poco más de 3.500, 3.600 funcionarios. Perdimos una cifra importante que temo se está acercando a los 1.000 promediando este gobierno, ¿no? Ya habíamos contabilizado hace ya unos meses 935 con información oficial, ahora tenemos que actualizarla a final de año, pero en OCE tenemos una realidad que no sé si se da en otros organismos, que es de un funcionariado con un promedio de edad alto, y eso marca que haya muchas jubilaciones, muchas renuncias por causal de jubilación, y si no reponemos ese capital humano que se nos va, porque además quienes se van por tener más años en la empresa son los que tienen más experiencia, los que ocupan los cargos más importantes para garantizar la calidad de los servicios, bueno, si no se reponen, se resiente toda la tarea que tiene que desarrollar OCE. Por eso nos preocupa mucho tanto la reducción de personal, de funcionarias y funcionarios, como la reducción de inversiones, por lo que, bueno, en estos días hemos concluido de que realmente hay una situación crítica de pérdida de capacidades de nuestra empresa pública, ¿no? En esta realidad de cuánto dinero dispone OCE para invertir, también hay que tener en cuenta lo que se recauda. Y sabrá usted que acá en el departamento de Maldonado estamos bastante preocupados por la experiencia que se vive acá, porque existe una gestión compartida entre OCE y UGD, y a su vez también la realidad que vive el departamento, que por un lado recauda en el eje de los 50 millones de dólares, por otro lado tiene miles y miles de metros cuadrados de construcción habilitados, y eso significa que naturalmente, una vez que las construcciones estén prontas, van a necesitar del servicio de agua potable. Hay que hacer todo lo que tiene que ver con las conexiones nuevas que se van generando. A su vez también hemos tenido problemas serios en lo que se refiere al estado de las cañerías del suministro de agua potable, y como si fuese poco, muchos barrios todavía sin la instalación del saneamiento. ¿Ha sido este tema específico tan particular del departamento de Maldonado abordado a nivel del directorio? Bueno, como usted dice, Maldonado tiene una particularidad, que es la gestión, la unidad de gestión descentralizada que tiene el departamento y no la tiene el resto del Uruguay, razón por la cual, bueno, el directorio trabaja específicamente con un equipo que está radicado allí en Maldonado y tiene un directorio especial, ¿verdad? Un directorio particular. Por ejemplo, yo no integro el directorio de UGD, la minoría no integra, no tiene la posibilidad de participar de las votaciones, de las decisiones, aunque sí gentilmente nos invitan a integrarnos como oyentes, ¿no? A participar sin voz ni voto, con lo cual nuestra capacidad de incidencia es un poco menor. que el de la mayoría, ¿verdad?, de los representantes del gobierno. No obstante eso, nos hemos preocupado por la inversión en Maldonado. En el marco de la caída general, se han retrasado inversiones que estaban definidas y que son muy importantes. Yo hablaba con los funcionarios de OCE y les planteaba, bueno, Maldonado y en particular el departamento son de alguna manera la cara visible del país o una carta de presentación del país por lo que significa el turismo, pero además socialmente tiene un crecimiento de población y barrios y zonas que socialmente están necesitando estas inversiones, así que compartimos, por ejemplo, la preocupación que ha planteado el intendente y las autoridades de UGD al presidente de la República, al doctor Lacalle, en estas horas y en estos días, ¿verdad? De la necesidad de lograr una flexibilización en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que permita un aumento significativo no solo de las inversiones para Maldonado, sino del ritmo, ¿verdad?, del tiempo en el que éstas se desarrollen, que creemos debe ser más inmediato y encarado a la brevedad. Pongo simplemente un ejemplo, por nombrar una zona muy importante del departamento como San Carlos, donde existen problemas no solo en algunos barrios de abastecimiento de agua potable, sino un desafío grande en materia de saneamiento, ¿verdad? Porque la planta de tratamiento está literalmente desbordada, ¿verdad? Fue diseñada para 15, 17 mil habitantes y ya estamos prácticamente 10 mil habitantes más de lo que la planta debería tratar en condiciones ideales. Hay que hacer una obra allí, estaba prevista para iniciarse en 2021, quedó pronta, incluso hubo un proceso hasta de llamado a licitación en la administración anterior y bueno, se interrumpió y ahora se ha reprogramado por parte del actual gobierno para dentro de unos años, ¿verdad? Recién para iniciarse en el 2023, cuando estaba previsto que ya la tuviéramos pronta e inaugurada porque las obras estaban planificadas para empezar haber empezado el año pasado, en el 2021. Bueno, esas decisiones de ajustar los números fiscales, de reducir el presupuesto, tienen estas consecuencias y lo mismo en materia de agua potable. Igual, la buena noticia es que hay una previsión de aumento de la inversión para el departamento en el último presupuesto que aprobó OCE, una inversión de 54 millones de dólares, pero con horizonte 2027, ¿verdad? Nosotros pensamos, en particular mi opinión como director, en este caso de la minoría, es que no solo debería aumentarse esos montos de inversión, sino acelerarse las obras, y como en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos, también realizar obras, sobre todo en las redes, mejorando las redes de distribución de Maldonado, porque también debemos decirlo, y es justo, que a nivel de producción de agua potable, las capacidades de la planta se han ido mejorando y también se prevén mejoras en Laguna del Sauce que permitan que la planta, incluso con la ampliación de una nueva toma de la Laguna del Sauce, que permita disponer de mayores volúmenes de agua, nos aseguran que los habitantes y las habitantes del departamento de Maldonado agua tendrán. El desafío es la distribución, poder llevarla a todo el departamento en condiciones además de buena presión, que es una de las cuestiones que muchas veces reclaman los vecinos, y es ahí donde están faltando inversiones en tuberías, en los sistemas de distribución, que es lo que estamos planteando incorporar. Así que efectivamente se han hecho inversiones importantes en el departamento, ¿no? En las anteriores administraciones, por ejemplo, el sistema de saneamiento de Maldonado se completó a nuevo, incluyendo la planta de tratamiento del Jahuel, que es muy significativo, estaciones de bombeo, en fin, hasta un emisario no solo terrestre, sino subacuático. También se hizo la planta de tratamiento de Piriápolis, pero justamente siguen todavía faltando, hablando de Piriápolis, obras que permitan mejorar todo lo que es el tema de saneamiento, que una parte se va a hacer en este periodo, con el llamado Goide, que es un emisor que se está construyendo, pero creemos que debe ampliarse esta obra con perspectiva de futuro. Así que muchos desafíos, sobre todo se requiere un aumento significativo del ritmo de inversión, ¿no? De la inversión, pero sobre todo adelantar obras que están previstas, incrementar el presupuesto, y para eso van a contar con el apoyo mío en el directorio de OCE y apoyando lo que pueda hacer el directorio de UGD. Muy bien. Ortuño, gracias por esta conversación, muy amable. No, muy amable a ustedes, quedo a las órdenes y en breve, ayer lo comentábamos a partir de la invitación para tener esta charla con Corvo, en breve voy a estar visitando el departamento para tener de primera mano las necesidades y las posibilidades por parte del equipo técnico de UGD que nos planteen al directorio para poder mejorar esta situación. Buena jornada para usted. Buena jornada, buenos días. Hasta pronto. La conversación era con Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OCE en representación del Frente Amplio. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.